Seguimos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes, y vamos a quedarnos precisamente pues con actualidad directa, porque vamos a hacer referencia a un incidente que ha ocurrido precisamente esta misma mañana en el centro de la Avenida España. Nos han llegado fotografías que están circulando por la red a través de internet y a través de vuestro de los WhatsApp, ¿no?, en los móviles. Pues nos han llegado nosotros también aquí a Radio Brique fotografías en las que vemos cómo un par de vecinos de nuestra localidad están atendiendo, en concreto están dándole agua a un buitre que esta mañana ha sorprendido cayendo, y no sé si ha caído, ha aterrizado, no sé cómo ha sido, en el mismo centro de la Avenida España, y alrededor pues un buen número de ciudadanos que están viendo un poco esa incidencia, no vamos a decir espectáculo, pero sí viendo esa situación, ¿no?, que se ha dado excepcional en nuestra localidad, o no tan excepcional, porque a raíz de aquí sí que hemos conocido que son ya un buen número, casi una veintena de buitres que durante estos últimos días han caído en distintas zonas de nuestro municipio, de nuestra localidad. Y es un asunto este del que vamos a hablarle con Pepe Arroyo, como integrante de Agaden y como coordinador de Tamal, porque precisamente son muchas las personas que se han dirigido a él para saber qué hacer en situaciones como esta, por aquello de que, bueno, pues está implicado con los colectivos medioambientales a nivel local. Pepe Arroyo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú también te las has encontrado, ¿no? Además, sí, la fotografía no nos ha llegado a través de ti, pero sí que tenías conocimiento de ello, ¿verdad? Te la has topado. Sí, esta mañana, digamos, yo hago casi un recorrido todas las mañanas, tomo café, leo la prensa, hago alguna compra, y cuando voy por la Avenida de España, si alguien ya me advierte que ha caído un buitre, esta ciudad a 9 y poco, bueno, también he ido a la copistería para un trabajo, y si me encuentro esta situación, bueno, que como bien he apuntado, no es el primer buitre que cae, son 22 los que yo tengo localizados desde hace 16 días que recibí la primera llamada, y sí, me puse en contacto con la policía para ver si entendía que habían hecho las gestiones oportuna. Me dicen que se habían puesto con el CRAE del puerto de Santa María, que es el centro de la recuperación de especies protegidas que tiene la Consejería de Medio Ambiente en el bosque. Me dicen que van a venir cuando puedan, y lo cierto es que este centro de recuperación se encuentra a disposición o para trabajar en toda la provincia de Cádiz. Pensando que sí es mejor, y por una situación que se encuentra en el centro de la avenida, está en una caja con la calor que hace, me parece oportuno, y además por la proximidad de la oficina del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, pues llamé, no tenían conocimiento en el bosque de esta caída del buitre, y a la policía le di ya mi teléfono, me pareció oportuno que lo tuvieran. Al ratillo le llamaron, y bueno, en cuestión de media hora se presentó un guarda, lo ha recogido, se lo ha llevado, y entiendo que el protocolo y el procedimiento que se tiene en la recogida. Por ahora, digamos, entiendo que la actuación de los vecinos, atenderles en primer lugar, es la adecuada. Si sería dentro de la población, que la gente, lo has dicho tú también bien, es una incidencia, es un espectáculo, porque todo el mundo quiere ver lo que pasa. No es bueno por dos actuaciones. Primero, porque se pone en peligro la vida de las personas. Si este animal, bueno, no suelen ser agresivos, pero si por asustado salen volando, las mismas patas, las mismas pezuñas, un picotazo se puede llevar a una persona que esté cerca, porque reacciona evidentemente como un animal salvaje. Por lo tanto, lo suyo es tener una distancia prudencial. Seguramente está en un ambiente hostil, porque no puede volar, no puede levantar vuelo, por lo tanto, coger a la calle y arrumbarado con todo lo que encuentre. Y en esta situación lo mejor es alejarlo, dejarlo en una sombra, que se relaje, porque si está desfallecido, lo más seguro en la primera oportunidad se atrás. Luego llamar, como estoy entendiendo, que se llamó la policía local, que acudió rápidamente, y luego esta persona, esta de la guardería, que se la ha llevado. Pero en un principio, dentro de la población, la celeridad es lo más importante para evitar un accidente. Claro. Y también daño al animal, porque evidentemente también se podría haber hecho daño a intentar volar, pues con los obstáculos que encontraría en una calle. Por lo tanto, este incidente de esta mañana, bueno, pues podemos celebrar que ha salido bien. Finalmente, tú decías que sobre las 9 más o menos, cuando tenía conocimiento de que caía, sí, ¿no?, el animal en la avenida, y pues desde que se avisó hasta que vinieron a recogerlo, prácticamente ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Un par de horas? No, yo creo que menos, porque menos, ¿no? Te digo, son las 9, más de las 9, uh-huh. No, miento, es decir, 6, son las 9 y pico, pero las 10 cuando yo pasaré a 10 y algo, ahora que caigo porque la copistería me la abren a las 10. No digo que estoy buscando porque... recibí una llamada de un mensaje, pero seguramente por el ruido de un coche o algo no la pude atender. Pero, oye, a ver, si te sirve de algo, a mí la foto me ha llegado a las 10 y cuarto a mi móvil. Pues mira, pues sería la hora que seguramente estaba pasando en ese momento, porque sería la hora. Sí, no, sería así, si ha sido todo, se ha precipitado todo. Bueno, pues en eso, 9:30, 10:15, y luego yo he vuelto a las 10:30, un poco más. Y ya vino el guardia y se la ha llevado, por lo tanto considero que entre venir el bosque, la llamada y demás, ha sido una celeridad y una prontitud que, bueno, hasta puede sorprendernos. En este caso se ha tenido en cuenta de que estaba en la Avenida de España. Claro, también hay que decir que el animal caía en una zona céntrica donde hay muchísimos viandantes, donde hay muchas personas. Cierto. Y por motivos de seguridad hay que atajar, ¿no?, esa situación cuanto antes. De ahí el hecho de que, bueno, pues sea a través de la propia policía local, ¿no?, cómo se ha gestionado esa recogida, esa recepción de la especie protegida. Si esto pasa, por ejemplo, en una zona de vecinos tipo Cotomulera, como también me consta que ha pasado, ¿no?, que han caído allí buitres, ¿qué se tiene que hacer? Avisar dónde. Tú has dado varios datos, ¿no? El CRAE, que es el Centro de Recuperación de Especies Protegidas, pero que trabaja sobre todo a distancia del propio parque, ¿no?, Natural Sierra de Grazalema. Bien, bien dicho, esto es una actuación extraordinaria. Antes lo hemos comentado y además coincidimos en que en el centro de una población puede provocar un accidente, puede ocasionar daño a las personas y luego al animal, que es una especie protegida. Entonces vamos a intentar. El procedimiento, el protocolo de actuación que tiene el CRAE Medio Ambiente y algunas personas que de esto más o menos sabemos, porque yo recuerdo, bueno, me recuerdo toda la vida cogiendo pajares cuando lo traíamos al local de la asociación y nuestra caja de madera. Hemos aprendido a base, digamos, de la recogida y demás. No había normativa, hoy la normativa, empecemos por ahí, es muy específica. Uh-huh. Y es una especie protegida y ninguna persona lo puede capturar. Entonces, de entrada, manipular la especie protegida está prohibido, digamos, a cualquier ciudadano. Segundo, cuando nos encontramos en un sitio, puede ser que por ayudarle provoquemos un accidente. Pongámonos el caso que se ha dado en otros años. Al lado de la piscina, el buitre no está lo suficientemente débil, no lo bastante, va volando por tejado, puede estar volando por la calle, hay un señor que pasa con una moto, con un vehículo, una señora que se asusta, un niño. Nos encontramos con situaciones que el animal lo que tenemos que, en un principio, mantener, como he dicho, una distancia, que seguramente alguien que sepa cómo actuar y uno con la buena fe, que muchas veces se puede poner en peligro la vida de personas. No estoy hablando ya del animal, que siempre estaría en un segundo plano, sino los accidentes que se pueden dar. Eso dentro del casco urbano, del entorno, y seguramente un especialista. ¿Dónde se puede tener un especialista? Yo lo primero que aconsejo es que la policía local, que está, y más que se tenga un especialista, la policía local debería tener, y yo me pongo a su disposición, y si alguien te lo ordena, es que simplemente se ponga en contacto con alguna persona que lo sepa. Seguramente habrá más personas que sepan. Pero de eso de entrada por proximidad. Luego, evidentemente, como esta mañana le he dado el teléfono de la oficina del parque, porque inmediatamente a la institución que tiene competencia y te va a aconsejar lo que pueda hacer, que es el parque, lo puedo decir, el 616-1916, no es un teléfono que venga en la guía porque es tal, pero yo lo que recomiendo que todo el mundo que tenga esto, porque cualquier incidencia, que mejor te lo va a resolver es este teléfono, que es la oficina del parque, que seguramente, que allí está el coordinador de la guardería, allí está toda la información, que no solo en este tema, sino hasta por un incendio, cualquier incidencia, insisto, que ese teléfono público es bueno que se conozca por los ciudadanos y además a nivel de ayuntamiento, a nivel de Guardia Civil, dentro del parque, porque, bueno, porque estamos entre dos parques naturales y aquí te van a aconsejar. 616-1916 es el número de teléfono de la sede en el bosque del Parque Natural Sierra de Grazalema, y ellos son los responsables, en este caso, pues, de resolver situaciones como esta. Sí, la administración competente, hay una chica que atiende al teléfono y están allí los técnicos, está la guardería para actuar, como en este caso, que felicito. Lo digo que felicito a la guardería. Los otros días me dieron una bronca desde la misma oficina, porque avisan donde hay un buitre, no lo encuentran y me dicen que avise, que se han gastado un dinero en gasoil. Bueno, eso queda dentro de las personas que tenemos que estar llamando muchas veces. Por eso, cuando a mí me han llamado, aconsejo, llama tú también, que yo llame, porque parece ser que yo tengo un interés particular de que estén paseando de la guardería. Eso es que, por mucho que hagamos las cosas bien o mal, siempre puede hacer alguna cosa o criticado, simplemente no a gusto de todo. pero que hemos hablado dentro de la población. Fuera de la población, vamos a ver, como bien ha dicho, en Cotomulera, en la zona de, que por cierto han fallecido dos, ahí esta mañana uno en el tejado de la Peugeot. Quiero decir que estamos hablando de algo que lo estamos viviendo todos los días y no sabemos dónde acudir algunas personas, sin tener una obligación por trabajo, sino simplemente por compromiso que tenemos desde el movimiento económico. No, simplemente porque por casualidad te caigan en el tejado de tu propia casa. Sí, ¿vamos? Lo digo por eso, porque todo el mundo está concienciado y me alegra que la gente se moleste, ya a mí y demás, porque eso es que hemos convencido la importancia de mantener a nuestra flora y nuestra fauna, en este caso una especie protegida, que por distintas circunstancias especiales de este año hay una incidencia mayor que otro. Entonces, normalmente cuando cae en un sitio, luego diremos de dónde caen los buitres, dónde vienen los buitres, normalmente lo mejor en esta época del año, bueno, se han adelantado, normalmente está entre agosto y demás, caen desfallecidos y porque no se han alimentado bien, y seguramente si caen en una zona donde haya agua, bueno, pueden volar y al día siguiente. Por eso cuando llevan muchas veces al parque o al mismo Ceprona, van y dice que lo dejen ahí y que se van a ir solos. Yo añadiría que lo mejor no es atosigarlos. Yo he visto hasta por internet niños echándole, estando al lado, sacándose fotografías, tirándole piedra con un palo. Lo mejor es ponerlo en un sitio donde no lo moleste, que se tranquilice, puede entrar en un shock. Entonces el animal ya a veces, si se recupera, podrá volar e irse, porque él va a buscar un charco, va a buscar sobre todo la posibilidad, porque son animales que están preparados para esto, su vida es así, lo pasan muy mal, tienen que pasarlo muy mal. Entonces, digamos, si están ahí se recuperan, lo bueno es que esta persona que lo tiene localizado avise inmediatamente que está localizado, creerse lo que le han dicho, que va a hacer que lo deje a ver si se recupera, y al día siguiente ir por la zona, y si lo encuentra inmediatamente ya será la misma Junta de Andalucía la que mandará un guardia, porque seguramente le pasará algo, que es una de las cosas que nos está preocupando a algunos de los que estamos detrás de esto desde hace dos semanas, por la incidencia que se está dando en Ubrique, que intentamos, como un paréntesis, que estamos viendo si está pasando en otro sitio de la provincia a través de mis compañeros, ¿no? Entonces, en un principio, creer que el animal lo mejor no es cogerlo, que no le va a pasar nada, es un animal salvaje, está acostumbrado, seguramente fallecimiento. Si está dentro de la población, actuar de una manera, porque se pone en peligro la vida de personas o puede ocasionar accidentes. Algún daño, ¿no? Algún daño, entonces evitarlo tanto a las personas. Si está afuera, intentar que no se la tosigue, que esté en un sitio tranquilo, desplazarlo donde esté, no molestarlo más. Hay algo que está bien, que lo ha hecho algunos vecinos. Hay quien le puede poner agua en un cubo y hasta echarlo, esto le viene muy bien. Esta mañana yo tengo que decir, me satisface, o por lo menos me encanta que la gente sea así, la ha llevado hasta comida y la han puesto en una bolsa de plástico. No es la comida que él desea comer, lo que porque era trozos de pollo o de molleja. Lo suyo sería, y hay que dárselo bien por el picotazo, es el hígado, porque tiene más mineral y demás, es un chute para ellos, inmediatamente es lo primero que comen. Entonces, si alguien tiene la edad, algo así, con un palito se lo da desde lejos, podemos hacerle mucho bien. Pero si hay una persona que pueda acudir, algunos pueden acudir rápido, aunque sea para eso, dentro de la población. O sea, a ver, por recapitular, si te cae, por ejemplo, en una vivienda, en el patio de tu casa, que puede pasar perfectamente, igual que allí puede caer en un tejado, te cae en el patio de tu casa, lo tienes en tu casa. Sí. ¿Qué haces? Yo lo que haría... No, por mucho que te digan, déjalo, por si se va solo, es que está no, en tu casa. Ahí no, en el patio no puede salir. El animal este, para que salga, necesita, es como un avión, tiene que correr. Además, es muy bonito, cuando nosotros lo hemos soltado, tú lo tienes que poner en un sitio que hace un poco en cuesta abajo, desprovista de vegetación, él empieza a dar unos pasos como si fuera un avión y empieza, digamos, ya a planear. Ese es como ellos salen, cuando están... desfallecen por falta de agua o porque llevan mucho tiempo buscando agua para comer, o simplemente por inexperto, por comer, como en este caso, caen, no de plomo, pero caen y tienen que recuperarse, es decir, ponerse todas las pilas para volver a intentarlo otra vez. Muchos mueren en el intento todos los años en circunstancias no normales. Si está en un sitio que no tiene las condiciones adecuadas para eso están los profesionales, para eso está medio ambiente, o avisando a la policía local, que avise medio ambiente, y si es necesario la participación de alguno de nosotros y estamos disponibles, pues ayudaremos, pero no vamos a hacer una cosa que sea sacarlo y tirarlo, sino simplemente adecuadamente, con un cajón, con un transporte, como le llaman a ellos, que hay específico, no lo llevamos. Si vemos que el animal está muy mal, pues le podemos dar agua y, como antes te he dicho, algo de hígado, no un filete ni nada de eso. Eso es algo, tú le das y tranquilo, que ya está. una de las cosas, te digo, no solamente que te pueda dar un picotazo y le podemos hacer daño, también muchas veces viene con piojitos y te digo que es una experiencia muy desagradable porque te llena de piojitos y te está quitando los piojitos todos los días. Por lo tanto, mejor no acercarse a él por la cantidad de bichitos que tiene, no te puede hacer idea. Entonces, todas estas cosas hacen actuar con naturalidad. En este caso, si nos ves poniendo al animal ni a ti como persona, avisaré y lo antes posible. Hombre, estando la guardería, estando el parque cerca, la guardería, en media hora, tres cuartos de hora, se solventa el problema, digamos, si se dan las circunstancias adecuadas. Si está el guarda atendiendo otra cosa, está lejos. O como los otros días, que me llamaron a mí para el tema de uno en la zona de Cotomulera, bueno, pues estaba todo el personal porque había un incendio y un conato en la zona de Arco. Hay una prioridad que entonces, pues si hay un incendio en el campo de Gibraltar, digamos, la prioridad es que se controle el incendio, por lo tanto muchas veces nos vemos desbordados. A algunos nos hubiera gustado, ¿y qué hago yo si voy a cogerlo? Pues mira, es que no sé tampoco qué hacer con él. Si tuviéramos un lugar, cosa que también lo podemos hablar, yo creo que aquí en el entorno de Ubrique, con el tercer sitio donde hay más buitrera, nosotros propusimos un centro para la recogida que estuviera cerca a lo que llamamos muladar, para que en el muladar se pudiera trasladar en épocas críticas, no que se aconsejara por la recuperación de distintas rapaces del entorno de los parques naturales y demás. Nosotros consideramos que no solamente es una infraestructura necesaria para nuestra flora y fauna, sino también tiene un interés turístico o cultural sobre estos animales. Yo creo que precisamente vamos en eso algunas personas que con las incidencias que están dando esta infraestructura de apoyo podría venir a algo que es natural, que mueran muchos animales, pero también si natural es que mueran muchos animales, lo que nosotros estamos modificando tanto el ambiente que hoy en día a los animales les cuesta trabajo llegar al agua, seguramente hay menos comida para ellos, seguramente ya no es natural. El hombre ha modificado tanto su entorno natural, su medio de vida, que también tendremos que darle apoyo, sobre todo en una situación crítica como esta, que es lo que está pasando, ni más ni menos, que están saliendo antes, que el calor y a la hora de salir, bueno, pues podemos llegar a la situación que toda la camada de este año pueda fallecer. Entonces es una situación crítica y además que con todo ya hemos dado los pasos que el medio ambiente tendrá que actuar con urgencia. Claro, eso destaca sobre todo porque has contactado con otros compañeros de Agadén en la zona de la provincia de Cádiz para saber si esta situación es exclusiva de nuestra localidad o si se está dando también en el entorno, ¿no?, de la provincia. En realidad, no solo hoy, ahora, este verano, sino el que en veranos pasados también nos hemos encontrado con algo parecido, ¿no? Recuerdo yo. Sí. Una imagen muy similar a la que tengo ahora mismo delante. Bueno, no, esta es muy extraordinaria. Mm. Nosotros estamos muy sorprendidos. Tanto es así, pero claro, se tienen que dar las circunstancias para que lo vean. Otra cosa que pensaban, porque un año de calor, ¿cómo nos va a afectar? Pues sí va a afectar. Si afecta a las personas, afecta a los animales domésticos. Y pues entonces aquí teníamos una situación. Algunos habíamos comentado que iba a pasar este año, pues con la vegetación, el tema de los incendios. Decía, pues vamos a ver los buitres. Hay una situación, vayamos, que el hábitat de los buitres que estamos hablando, estamos en el tercer punto donde ahí tenemos más buitreras, en nuestros cortados de Ubrique y también en los cortados del castillo de Cardela o en Cardela, y ya te digo, están expuestos al sol, uno por la mañana, otro por la tarde y otro durante todo el día. Lo normal que el pollo nuevo empieza a salir a finales de agosto, primero de septiembre, cuando algún año han caído dos o tres y nos hemos reído como una incidencia, bueno, pues que se ha dado entonces. Pero aquí hemos empezado casi un mes y medio antes. Se están cayendo todos los días uno o dos pollos, ya tenemos dos muertos, cosa que no recordaba yo últimamente, y entonces, bueno, a medio ambiente le hemos dicho que o le hemos pedido información y no lo tienen. Nosotros a través de una red, porque dentro del movimiento ecologista están conservacionistas y otros que son más pajareros, otros que están todos los días con los prismáticos y demás, le encanta. Pues a estas personas son los que nos ponemos en contacto con ellos. Entonces, en Zaframagón, que es la mayor buitrera que tenemos en el sur de Europa, en España, bueno, pues, ¿qué incidencia? Hace unos 10 días, 11, tendría que mirar el correo cuando yo con ellos, y entonces fueron el fin de semana pasado, me dijeron que no tenían incidencia grave y que han ido y también la laja de la Ciscar, que es la zona de Algeciras, que es donde tenemos el grupo más preparado y no hay lejos, hay cerca hasta Muladar, ¿qué incidencia o qué cambio están viendo ellos? Hemos quedado para esta semana que entra, por distintas cosas familiares, tener una reunión, pero ya todo, recabar información a medio ambiente a través del servicio del medio natural y de los parques naturales para ver lo que está pasando, lo que no nos marca, ya aquí hayan caído 22 pájaros, que se llama algunos días hasta 3, se ve todo el mundo desbordado y todo el mundo pregunta, y además en el último censo que se ha hecho, cuántas parejas reproductoras hay allá arriba, a ver si son los pollos, si son mayores, porque vamos a pensar en desfallecimiento, pero no voy a pensar que haya una enfermedad, una epidemia que también esté afectando negativamente. Entonces, todo esto nosotros queremos que inmediatamente se haga un informe para ver lo que pasa y, evidentemente, más recursos, porque si la guardería se encuentra desbordada por otros temas, bueno, que personal voluntario, que lo hay en estos colectivos, en Agadén hay un montón, bueno, pues puedan, digamos, tener ciertos recursos para que puedan ir. Y cuando digo ciertos recursos, bueno, pues lo que desde hace tiempo no tenemos, que son los transportes, que en el coche lo podemos llevar, las llaves de algún sitio, bueno, un compromiso para ver esta situación, pero esperamos que la semana, el lunes o el martes, podamos saber exactamente cuál es la situación que tenemos con respecto a la información que estamos recabando. Pero entonces, ¿esta situación es exclusiva de nuestro entorno o también está pasando en Olvena, en Zaragoza? Lo que está pasando aquí, te lo puedo decir esta mañana, después de hablar con el guarda, que hemos estado hablando diciendo, mira, que pedí, es una persona que conozco, dice, pero lo que se está dando aquí es único, pero también es verdad, puede ser la piedra, el cortado, que está más expuesto al sol, un tanto día de temperatura, otros están más protegidos. Por ejemplo, Zaframón, intento recordar ahora mismo que está orientado un poco también hacia el oeste y entonces noroeste, y entonces está más protegido, o después, digamos, está más aireado, porque como es un islote allí en medio tal, la laja de las Ciscar ya de entrada 2 o 3 grados menos tiene que haber, porque se encuentra rodeado totalmente de alcornoque, y aquí de verdad es que está la piedra expuesta a todo el cortado, a todo el calor. Un día a lo mejor con alta temperatura se podrá aguantar, pero varios días seguidos el pobre pollo estará ya de él cortado y dice, ¿a qué mundo he venido yo a vivir, no? Y entonces se tira, o desesperado simplemente porque cree, o bien porque la madre busca de la vida, vete a una sombra. Es decir, se dan circunstancias que hoy en día entre los compañeros conservacionistas, los que son pajareros, los que están llevando, le estamos diciendo, porque es extraordinario, porque ya te digo, esta mañana hay otro que vendrán a recogerlo, los otros días falleció uno, anteriormente otro, y ahora mismo estamos muy preocupados porque esos son los que ve la gente cerca de sitios poblados, pero ¿cuántos no habremos visto a lo mejor en la garganta de barrida o metido ya en los arcos nocales? Es decir, podemos estar en una situación muy crítica que desconocemos. Lo que se conoce es lo que cae cerquita y que lo vemos desde la carretera, o que el vecino tiene una finquita, pero hay un terreno que no, y está localizado sobre todo aquí en Ubrique. Bueno, pues en Ubrique tenemos la suerte, que es el tercer punto de, no de la provincia de Cádiz, que es donde hay más buitres, sino de todo, y nosotros es un recurso, es patrimonio natural nuestro que tenemos que proteger, pero aparte de eso nos puede servir, no lo busco como excusa, de lo que por próximos tiempos con esa infraestructura de apoyo en el muladar lo tengamos. En fin, los hechos son esos, ¿no? Van 22, al menos que se conozcan, ¿no?, en nuestro entorno de la localidad de Ubrique, 22 buitres que han caído, y sí que se sabe que en la zona de Olvera y en el campo de Gibraltar, me has dicho que está la otra buitrera. Sí, las Hadas de Iscar, que está en la zona del campo de Gibraltar, y en Olvera, que está el Peñón de Zaframagón, que es la mayor buitrera, la mayor concentración de parejas nidificantes. Entonces, ahí sí que no consta que hayan caído. No hay tanto, mis compañeros me dicen, han ido, porque esto no está tan cerca de la población, no es como aquí en Ubrique, nos enteramos de todo porque inmediatamente. Pero que sí nos hemos puesto de acuerdo, pues, en los que son más especialistas, en seguir, y entendemos que es lo que debe hacer. Hemos avisado al medio ambiente que lo estamos haciendo, son ellos también los que lo tienen que hacer. Pero entre que es verano, entre que hay otras prioridades, parece ser que ellos no lo tienen. Pero en un principio todas las alertas están encendidas, porque entendemos que la situación es extraordinaria por el número de pajarracos, buitres que están cayendo. En fin, pues nos vamos a quedar con todos estos datos, y principalmente, bueno, pues en el ámbito informativo, lo interesante era pues explicar lo que había ocurrido esta mañana, ¿no?, por aquello de que justo ha caído en el centro de Avenida España. Esto a lo mejor cae, como tú decías, en medio del campo y nadie se entera, pero como cambia de Avenida España, es noticia para nosotros, y por eso queríamos recogerlo. Y bueno, pues lo que pueden hacer los ciudadanos que se encuentren con una situación como esta, en las proximidades de su casa, en fin, donde se tropiecen con una como ella, pues no llamar a Pepe Arroyo, que no tiene en este caso autoridad ninguna, sino llamar que me pueden llamar, sí, que bueno, no me moleste y ayudo. A ese teléfono que nosotros hemos dado, que es el del Parque Natural Sierra de Grazalema en el Bosque, el 616-1916, o en su defecto la propia policía local de Ubrique, que también se ocupa de contactar con la la administración responsable y competente de recoger al animal como especie protegida, que es el Centro de Recuperación de Especies Protegidas, sí, el CRAE. Y luego ese comportamiento de prudencia para evitar que un animal salvaje pueda entrar en shock, que puede reaccionar y hacerle daño a la persona que intenta ayudarle, desde un picotazo hasta llenarle de piojito o algo así. Intentar ponerle agua, siempre dejarlo, no atosigarlo, llevarse a los niños, desde lejos se puede ver el espectáculo, avisar lo antes posible y, bueno, con un animal que puede reaccionar de la manera que no esperemos y entonces esa es la situación. Quedar en eso y además, tanto por la calle, tanto llamándome, que no es que no me molesta, sino que estoy seguro que puedo facilitar más de una vez, digamos, esta gestión. Y cuidado también con aquello de intentar recoger ese momento a través de una instantánea, en plan selfie, porque pues no, bueno, lo había pensado yo, pues eso. El animal no me diga que pueda existir personas que se expongan así. Hay imágenes que aparecen una persona abrazada al buitre y haciéndose una ya fotografía. Ya me preocupan los buitres y ciertas personas, no por nada. Recoger esa... ese momento, ¿no? Y bueno, conlleva un peligro, en fin, cada uno allá, ¿no? Con lo que a lo que se quiera exponer. Se puede quedar tuerta perfectamente, a un picotazo en la cara con una cicatriz, que es un animal que tiene un pico y una garra, lo puede decir. Yo, bueno, no comprendo. Son reacciones, bueno, pero si existen es que hay personas para todo. No, desconocimiento, ¿no? Que desconocimiento, pienso yo que no sabe uno lo que el riesgo al que se expone realmente cuando se acerca un animal de esa índole que puede estar en una situación de acorralado, ¿no? Como tú decías, y responder pues de no, forma no, hay que acercarte, no te lo digo yo tarde, y yo he tenido picotazos cuando lo tenía que coger, iba con un saco, con la caja, es decir, un animal que reacciona de una manera no violenta, pero ni agresiva, pero sí de autodefensa, claro, ante una situación, y más si hay muchas personas alrededor. Pero vamos, yo sí aceptaría ese riesgo de cogerlo, meterlo y demás, y que me diera, pues mira, mala suerte, pero que sea para sacarme una foto, bueno, es que me cuesta trabajo, me lo estoy creyendo porque lo habéis confirmado, pero de verdad. Que sí, son las fotos que nos llegan a los móviles, que hoy las nuevas tecnologías son muy chivatas. Yo no las utilizo, no. Son tremendamente chivatas y bueno, pues no, se entera una de todo lo que puede pasar, ¿no? Y llamarlo antes posible, siempre a uno y otro, para evitar un accidente, para un animal y el comportamiento, que es un animal que está desorientado, que está desfallecido, y como mejor lo tratemos, bueno, pues mejor. Y en general, por lo que veo, por los ciudadanos de Ubrique y por las llamadas, son muchas las personas y hay que felicitar a la gente de Ubrique por lo concienciada que está. Pues vamos a repetir su teléfono, el 616-1916, la sede en el bosque del Parque Natural Sierra de Grazalema. Nos quedamos aquí, Pepe, muchas gracias por la información. Pues gracias a ustedes.